prepárate, esto va a iniciar. Adora, porque lo sobrenatural está a punto de estallar. Bienvenidos a Vida Sobrenatural. Praise the Lord. Gloria a Dios. Say with me, the Lord is good. Di conmigo, el Señor es bueno. And his mercies endure forever. Y su misericordia es para siempre. The Lord is good. El Señor es bueno. And his mercies endure forever. Y su misericordia es para siempre. Now make it personal. Ahora hagámoslo personal. The Lord's good to me. El Señor es bueno conmigo. His mercies endure toward me. Su misericordia es para forever siempre. Forever and ever and ever. Por siempre y siempre. Praise the Lord. Gloria a Dios. Well, if you have your Bible, turn to Luke chapter 5. Quiero que vayamos a Lucas 5. We spent some time on this passage of scripture last night. Anoche vimos un poco de esta escritura. We're going to bring together what we talked about last night. Vamos a recordar lo que vimos anoche. And what we talked about in the last session. Y también lo que vimos en la anterior sesión. And go a little bit further with it. Y vamos a ir un poquito más adentro. In Luke chapter 5 we find the story of the paralyzed man. Y vemos aquí la historia del hombre paralítico. He was brought to Jesus. Él fue traído a Jesús. And in verse 20, y en el verso 20, says when Jesus saw their faith, dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, he said to him, "Man, your sins are forgiven you." Le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Now, how many of you were here last night? ¿Cuántos de ustedes vinieron anoche? Okay, most of you. Bueno, la mayoría. I don't know if we need to do a little review. No sé si necesito hacer un resumen. So you have a paralyzed man brought to Jesus. Entonces tenemos a un hombre paralítico. And Jesus' first response is, "Man, you're forgiven." Y la primera respuesta de Jesús a este hombre es, "Hermano, tus pecados son perdonados." So an odd thing to tell a sick man that you're healed. Y le estás, en otras palabras, le estás diciendo a un hombre que está enfermo, eres sano. And Jesus goes on to say, "Which one is easier to say?" Y Jesús le está diciendo a la gente, bueno, ¿qué es más fácil decir? That you're forgiven or you're healed. Que eres perdonado o que eres sanado. Jesus shows us right here in this story. Y Jesús lo muestra aquí en esta historia. That there's a relationship between forgiveness and healing. Que hay una relación entre el perdón y la sanidad. There's a relationship between sin and sickness. Es decir, hay una relación entre el pecado y la enfermedad. Not that you sinned and now you're sick. No la relación que piensas de que porque pecaste entonces estás enfermo. But the connection of the sin of Adam, the curse. No, sino la conexión que el pecado de Adán tiene una maldición. And it producing sickness and disease. Y eso es lo que produce una enfermedad. So Jesus, he shows us this connection here. Y Jesús está mostrando esta es la conexión que hay. And so what we saw last night. Y lo que vimos anoche. Is that how you do forgiveness. Es que la forma en la que tú ves el perdón. Is how you do healing. Es la forma en la que también deberías ver la sanidad. Or how you do sin, o también como tú pecas. Is how you do sickness. Es también como llega la enfermedad. How you treat one, como tratas a uno. Is how you are to treat es the como other tratas one. Al otro. So there's a connection there. Es decir, hay una conexión. We saw in Psalm 103. Vimos en Salmo 103. Says, "Bless the Lord, O my soul." Dice, alma mía, bendice al Señor. He forgives me of my sins. Él perdona mis pecados. And he heals me of my diseases. Y sana mis dolencias. 1 Peter 2:24. Primera de Pedro 2:24. We having died to sin. Hemos sido muertos al pecado. We live for righteousness. Y ahora vivimos para la justicia. By whose stripes you're healed. Por cuya herida fuiste sanado. Romans chapter 8 and verse 10. Romanos 8:10. Says that our born again spirit. Dice que nuestro espíritu nacido de nuevo. Is life because of righteousness. Es vida a causa de la justicia. And in verse 11, the same spirit who raised Jesus from the dead. Y en el verso 11 dice que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Gives life to our mortal body. Da vida a nuestro cuerpo mortal. So right here, just in those three, y en estos tres versos, you see the connection. Tú puedes ver la conexión, righteousness entre justicia, or you could say forgiveness, o puedes decir perdón, putting you in the position en la que te ponen una posición, of which healing flows, de la cual la sanidad fluye. So how you view one, entonces como tú quieres, is how you are to view the other. Como tú la ves, como tú ves una, como tú ves la justicia, puedes ver la otra, la sanidad. So this area of sin. Esta área del pecado, it's something many of us are familiar with. Es algo de lo que todos conocemos. We know how to sin. tú y yo sabemos cómo pecar. Now remember what I said, how you do one. Y recuerda que yo dije, como tú ves a uno, is how you do the other. Es como también ves o haces el otro. So when it comes to the area of sin, cuando viene al área del pecado, how does Satan get me to sin? ¿Cómo Satanás hace que yo peque? Because he can't make me sin. De hecho, él no puede hacerme pecar. Right? ¿Verdad? I have all authority. ¿Por qué? Porque yo tengo toda la autoridad. If I have all the authority, y si yo tengo toda la autoridad, that means Satan has none. Eso significa que Satanás no tiene ninguna autoridad. That means he can't make me do anything. Es decir, él no puede hacerme a mí hacer algo. We saw last night in Romans chapter 6. Anoche lo vimos en Romanos 6. That because I am in Christ, que porque yo estoy en Cristo, I am now the master. Yo soy el amo. And Satan is my slave. Y Satanás es el esclavo. Sin is my slave. El pecado es mi esclavo. Sickness is my slave. La enfermedad es el esclavo. Because I'm no longer connected. ¿Por qué? Porque ya no estoy conectado. To the root of sin. A la raíz del pecado. So how does Satan make me sin? Entonces, ¿cómo hace Satanás para que yo peque? He has to bring a thought. Pues entonces tiene que traer un pensamiento, una idea, or a suggestion. O una sugerencia. He has to bring that thought to me. Él tiene que traer ese pensamiento. To hold a grudge against that person who hurt me. Para que yo piense en ese dolor de lo que la persona me hirió. He has to bring that thought to me. El de que traer ese pensamiento. That you're not going to be able to pay your bills. En el que yo digo, uy, no voy a poder pagar mis cuentas. So you need to steal some money. Entonces voy a robar. He brings a thought, an idea, and a suggestion. Él trae un pensamiento, una idea, una sugerencia. We saw it with Eve. Lo vimos con Eva. Adam and Eve. Adán y Eva. Before the fall. Antes de la caída, we're in the same position, estaban en la misma posición, that you and I are in right now. En la que tú y yo estamos ahorita mismo. Satan could not make them do anything. Satanás no los hizo a ellos que hicieran algo. So what did Satan do? Pero ¿qué fue lo que él sí hizo? He had to bring a thought, él les trajo un pensamiento, an idea, una idea, and a suggestion, una sugerencia to Eve, a Eva, that if que you'll comiera, eat of that tree, si comes de ese árbol, because you're not like God, porque tú no eres como but Dios, if you eat of that tree, pero si tú comes de ese árbol, you'll become like God. Entonces te vas a volver como Dios. And because Eve didn't know who she was, y como Eva no sabía quién era, she began to meditate, ella empezó a meditar, and imagine, y a imaginar, what that tree would do for her. Lo que ese árbol podría hacer en ella. And as a result of her imaginations, y como resultado de su imaginación, and listening to that thought and idea and suggestion from y de Satan, escuchar ese pensamiento, esa idea, esa sugerencia de Satanás, it caused her to see differently, la causó que ella pudiera ver diferente, which caused her to act differently. Y eso hizo que ella actuara diferente. So how does Satan make me sin? Entonces, ¿cómo hace Satanás para que yo peque? He has to get me to take the thought. Tiene que llevarme a pensar en algo. Right? ¿Verdad? He has to make me take the thought. Él quiere que yo tome ese pensamiento como mío. I have to take the thought. I can't control what comes my way. Es que, bueno, yo no puedo controlar lo que llega a mí. But I can choose what I will do with those thoughts. Pero yo sí puedo decir qué hago con esos pensamientos que vienen. This is why I'm told in 1 Corinthians. Eso es lo que yo digo en Primera de Corintios. Cast down every thought. Echando todo pensamiento. And every imagination. Y toda imaginación. That exalts itself against the knowledge of Jesus. Que se levanta en contra del conocimiento de Jesús. Why do I need to cast those things down? Porque tengo que deshacerme, echar esos pensamientos. Because if I do not immediately cast that thought down, porque si yo no lo hago inmediatamente, those things will begin to take root in my soul. Esos pensamientos van a tomar raíces en mi alma. And as I begin to meditate, y en cuando empiezo a meditar, as I begin to imagine those things, mientras yo empiezo a imaginar esas cosas, it will cause me to see things differently, va a hacer que yo vea las cosas de forma diferente, which will cause me to act on it. Y eso va a hacer que yo actúe diferente. So how does he cause me to sin? Entonces, ¿cómo hace para que yo peque? He can't make me sin. Él no me puede obligar a pecar. So he has to bring a thought. Por eso me traes un pensamiento. And I have to grab hold of that thought. Yo me agarro de ese pensamiento. And do something with it. Y hago algo con eso. Now Jesus tells an interesting story, or he gives an interesting truth. Pero Jesús habla una verdad interesante. In Matthew chapter 5 and in verse 27. En Mateo 5, 27. Jesus says this. Jesús dice esto. Your ancestors have been taught. Sus ancestros les han enseñado. Never commit adultery. Nunca cometan adulterio. However, I say to you. Pero yo les digo a ustedes. If you look with lust in your eyes. Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. At a woman who's not your wife. a una mujer que no es su esposa, you've already committed adultery in your heart. Ya adulteró con ella en su corazón. You see, Jesus is letting them know that under the new covenant, mira lo que Jesús está haciendo ver en el nuevo pacto, that in the spirit, que en el espíritu, the thought of sin, el pensamiento de pecado, and not just that quick thought, y no solo un pensamiento así como rápido, but me having my imaginations, pero yo teniendo la imaginación, me imagining doing that sin, yo imaginando pecando, imaginando haciendo eso, in the spirit, en el espíritu, it's just as real as me doing it in the physical. Es tan real como yo hacerlo en lo físico verdaderamente. Listen to what I just said. Mira lo que estoy diciendo. Jesus said, Jesús dijo, that what I do with my imagination, que lo que yo hago con mi imaginación, in the spirit, en el espíritu, it's just as real as the physical act. Es tan igual como un acto físico. It's just as real in the physical act. Y solo tan real como un acto físico. He said, if you have the imaginations of it, si tú piensas y tienes la imaginación, it's de the same thing as it being out here. Es la misma cosa que si lo estuvieras haciendo. Now here's my question for you. Ahora esta es mi pregunta para ti. If you could sin with your imaginations, si tú puedes pecar con tus pensamientos, is it possible? ¿Es posible? You could get sick with your imagination. ¿Que te puedas enfermar con tus pensamientos? Remember Jesus said, piensa esto, Jesús dijo, sin, pecado, sickness, enfermedad, forgiveness, perdón, healing, sanidad. They're the same. Son lo mismo. From sin, del pecado, from that root, de la raíz del pecado, flows sickness and disease, fluye la enfermedad, addictions and depression, la depresión, and mental issues. Y las cosas mentales. From the place of forgiveness, de la raíz del from perdón, the root of righteousness, de la raíz de justicia, flows not only forgiveness, no solamente fluye perdón, but also healing, pero fluye sanidad, restoration, fluye freedom, libertad, prosperity. Prosperidad. If I could sin with my imagination, si yo puedo pecar con mi imaginación, what's the possibility I could get sick with my imagination? ¿Cuál es la posibilidad que también me pueda enfermar con mi imaginación? Jesus said, if you sin with your imagination, Jesús está diciendo, si tú pecas con tu pensamiento, it's the same thing as you doing it in the physical. Es lo mismo como si lo hicieras en lo físico. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That with my imagination, que con mi imaginación, I begin to see myself with heart disease. Yo me empiece a ver como teniendo una enfermedad de corazón. I begin to see myself with COVID. Y me empiezo a ver, voy a tener COVID. That all of a sudden I got a sniffle. Y de repente, pum, estornudé. And 2 years ago, y hace 2 años, I thought having a sniffle, y yo creí que teniendo una gripita, was probably just some dust in my nose. Era que yo tenía un mugre en mi nariz. Now, because of what the media told us, pero ahora como las noticias nos han dicho otra cosa, I get the sniffles. Ahora yo estornudo. And now I think I've got COVID. Y de una pienso, ay, es COVID. Now I think I'm going to be in the hospital. Y me voy para el hospital. Now I think I might possibly die. Ay, me voy a morir. All because I had some sniffles. Todo porque estuve estornudando un poco. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? Then I felt a little sharp pain in my chest. Que yo empiece a tener un dolor en mi pecho. And then the thought comes, y el pensamiento viene, well, remember your dad had heart disease. Y diga, uy, recuerda que he had heart issues. Que alguien en tu familia tuvo este, tu papá tuvo, well, now that I think about algo it, en el corazón, tuvo esa enfermedad. He was about my age. Y entonces yo digo, uy, ya que lo pienso bien, él tenía mi misma edad. Maybe it runs in the family. Quizás eso del corazón está en la familia. Maybe I've got to have that same thing. Quizás yo tengo lo mismo. Actually, now that I think about it, de hecho, ahora que lo pienso, my grandpa had heart issues. Mi papá también tenía, mi abuelo tenía cosas en el corazón. I might have heart issues yo too. Quizás tenga también esa enfermedad del corazón. I need to go get that checked out. No, me voy a ir a chequear. And the more that I think about it, y entre más pienso en the eso, more that I think about lo it, más que pienso, what's the possibility? ¿Cuál será la posibilidad? That with my imagination, que con mi imaginación, even though I'm the healed of the Lord, aun cuando yo soy el sano del Señor, but then all of a sudden I put myself in the position of Eve, pero de repente me estoy poniendo en la posición que tenía Eva, and I begin to look at the situation y empiezo differently, a ver la situación un poco diferente, which causes me to act differently, que me lleva a actuar diferente, and actually causes me, y de hecho lleva a, to lose what Jesus gave me, a perder eso que Jesús ya me había dado. See, I'm not the sick trying to get healed. Es que yo no soy el enfermo que trata de ser sano. I am the healed of the Lord. Yo soy el sano del Señor. Maintaining my healing. Manteniendo mi sanidad. See, Satan isn't trying to make you sick. Satanás está tratando de hacerte enfermo. He's trying to make you let go of your healing. Él está tratando de hacerte ver como si esa sanidad no existiera. He can't make you do anything. Él no puede hacer que tú hagas algo. Now see, we understand. Nosotros lo entendemos. We understand the reality. Nosotros entendemos la realidad. That Satan can't make me sin. Que Satanás no me puede hacer pecar. Because he has no authority. Porque es que no tiene autoridad sobre mí. But in the church today. Pero en la iglesia hoy. If you were to say. Si tú dirías. Satan can't make me sick. Satanás no me puede hacer enfermar. Most of the church. Muchas personas de la iglesia. Would look at you like you lost your mind. Te dirían como estás loco. But Chad, you have to understand. Pero Chad, tú tienes que entender. Sickness. La enfermedad. It's just a part of life. Es parte de la vida cotidiana. You know the flu. Mira, tenemos gripas. That comes around every fall. Eso está alrededor cuando está el otoño. And it's just kind of normal to get the flu when the seasons change. Eso es normal cuando hay cambios de clima. That's just normal. Eso es normal. As you get older. Y entre más te pones it's just anciano, kind of normal. Es normal. People get cancer. Que la gente le dé cáncer. As you get older. Y entre más anciano eres, people get dementia. La gente le da demencia. They begin to lose their mind. Empiezan a perder la mente. It's just normal. Eso es normal. I've had friends. Yo he tenido amigos. In their 40s and 50s. En sus 40s y 50 años. They'll go to tell you something. Que cuando te van a decir algo. And for a moment forgot what they were going to y say. Y que por un momento se les olvidó, se les fue la paloma. And they think it's funny. Entonces uno dice, ay, qué and they'll laugh and say, oh, well. Y uno dice, ay, bueno. You know, I'm in my 50s now. ¿Sabes? Es que ya tengo 50. You start to forget things. Y uno empieza a olvidarse las cosas. You're a fool. No, eres un tonto. Because you're buying into what's normal for the world. Porque estás uniéndote a lo que es normal para el mundo. I have the mind of Christ. Pero yo tengo la mente de Cristo. But see, it's that thought that comes. Pero es ese pensamiento que viene. Well, it's just a part of getting older. Que eso es parte de hacerse viejo. But see, a lot of times we think it's funny. A veces decimos como que chistoso. I don't know how it is here in Colombia. Yo no sé cómo es aquí en Colombia. But in America, we're dummies. Pero en Estados Unidos somos bobitos. People turn 50 years old. La gente cumple 50 años. And it's normal to have birthday parties. Y es normal tener una fiesta de cumpleaños. And they bring out black balloons. Y traen balones negros. And they have banners bombas. That say over the hill. Y ponen letreros que dicen como pasando la montaña. And they'll have pictures of wheelchairs and walkers. Y les ponen fotos de caminadores y de sillas de ruedas. And they think it's funny. Y todo el mundo, no, esto es una broma rechistosa. They think it's funny. Y ellos creen que es chistoso. Well, you know, I'm getting older. Bueno, pero yo me estoy envejeciendo. It's all downhill from here. No, ya de aquí vamos para abajo. But what are they doing? Pero lo que están haciendo. They're buying into a lie. Es que están prendiendo una luz. Satan's bringing a thought, an idea, and a suggestion. Una idea, una sugerencia, un pensamiento que Satanás está trayendo a ellos. He's trying to bring the fear of something. Él está trayendo de traer el miedo a algo. See, I'm very thankful for Google. Yo estoy muy agradecido con Google. But you know, Google's killing a lot of people. Pero sabes que Google está matando a la gente. It's killing a lot of Christians. Está matando a los cristianos. Because you know what a lot of Christians will do? Porque sabes lo que hacen los cristianos? They get a little pain. Como que les duele algo. They get an ache somewhere in their body. Tienen una dolencia en algún lado del cuerpo. And they start typing in Google. Entonces empiezan a buscar en Google. What does this pain mean? ¿Qué significa este dolor? What are the symptoms? Cuando uno tiene estos síntomas, ¿qué pasa? And then in Google. They begin to find different diseases y empiezan a ver todas las enfermedades and different problems y los problemas that could be the cause of that pain. Que es la causa de ese dolor. And then they begin to search even more. Y empiezan a buscar más, investigar. And in America, y en Estados Unidos, you can't watch television for 30 minutes tú no puedes ver televisión por 30 minutos without being shown several commercials sin que te muestren muchos comerciales of different diseases de todas las enfermedades, and different medications de todos los medicamentos, and all the side effects de todos los efectos secundarios, all the ways the disease will kill you de todas las cosas en que las enfermedades te van a matar. In America, we're bombarded with the curse. Estamos bombardeados en los medios con la maldición. And so much of it has even gotten into the church. Y de eso se ha metido a la iglesia. I mean, I don't know how your commercials are here for prescriptions. Yo no sé cómo son los comerciales acá en Colombia. In America, they'll have a 30-second commercial. Pero aquí tienen 30, en Estados Unidos tienen 30 segundos de comercial. For 10 seconds. Y por 10 segundos. They'll tell you how that medication. Te dicen sobre esa medicina. Can take away that stomach pain. Como esa medicina te puede quitar el dolor de estómago. But for the next 20 seconds. Pero durante los siguientes 20 segundos. They'll tell you that it could possibly make you blind. Te dicen que los efectos secundarios son que te van a hacer ciego. You could possibly have a heart attack or a stroke. Posiblemente tengas un paro. Even make you impotent. O a veces te puede volver impotente. But it'll take care of that stomach ache. Pero tranquilo, nos cuidamos tu dolor de estómago. But the thoughts are there. Pero los pensamientos están ahí. The ideas are there. Las ideas están ahí. The suggestion is there. Las sugerencias están ahí. Of that pain. De ese dolor. That ache. De ese dolencia. You know, I don't know about you. Yo no sé sobre ti. But before 2 years ago, pero antes de hace 2 años, I didn't think much about it. Yo no pensaba casi en eso. If I sneezed around someone, si yo llegaba y estornudaba como al lado de alguien. Now, if your nose starts to scratch, pero si te empieza a picar la nariz, and you need to sneeze, y necesitas estornudar, you're almost hesitant to do it. Tú como que dudas de lo hago. Because if you sneeze, porque si estornudas, people around you, la gente alrededor tuyo, think you have the plague. Te van a decir tienes una plaga. I remember at the beginning of 2020. Yo me acuerdo a inicio de los 2020. It was the first week of March in 2020. Fue la primera semana de marzo. And all this stuff about COVID coming out. Y en esa semana salió todo lo del COVID. And I was in the airport in Paris. Y yo estaba en París en el aeropuerto. And I was on my way to India. Y iba camino a India. And I'm not going to lie. Y no te voy a mentir. All of this is starting to hit the media about what was happening in Europe. Y todas las historias que empezaron a ponerse en las noticias de lo que estaba pasando en Europa. And people were scared. La gente estaba súper temerosa. And I understood it to a degree. Y yo entendía como que a un punto lo que estaba pasando. Nobody really knew what this was all about. Nadie sabía qué era lo que estaba pasando. But the reports are being out there that people are dying. Pero el reporte todo el tiempo era la gente se está muriendo. And I'm sitting in the airport in Paris. Y yo estoy sentado ahí en el aeropuerto en París. I'm waiting for my next flight. Estoy esperando mi siguiente vuelo. And I see everybody around there. Y veo todo el mundo ahí caminando. All the TVs are telling about all the people dying in Italy. Y todos los televisores empiezan a mostrar la gente que está muriendo en Italia. The guy that was sitting next to me, y el señor que estaba al lado mío, he was talking about how he was scared. Y estaba sentado ahí diciendo que tenía mucho miedo. And as I'm listening to this, y mientras yo estoy escuchando esto, fear started creeping up on me. El miedo se me apoderó. And I sat there for a moment I started to get scared. Y por un momento como que también me dio miedo. Because for like an hour, all I'm seeing and hearing is fear, fear, fear, fear, fear. And all of a sudden, I recognized what was going on. Pero de repente reconocí qué es lo que está pasando. So I got up. Así que me levanté. And I went to the bathroom. Me fui al baño. I went into a stall and shut the door. Fui al sanitario y cerré la puerta. And I stayed in there. Y me quedé ahí. And I had to work on my imagination. Y empecé a trabajar en mi imaginación. I had to begin to see myself the way I truly was. Empecé a verme como realmente yo era. Because if I didn't grab a hold of my imagination, porque si yo no tomaba algo con mi imaginación, I was going to find myself out there, entonces iba a salir allá, acting like all those other people. E iba a actuar como todas esas personas. Because once I got a hold of myself, porque una vez que yo me retengo, I will never forget this. No voy a olvidar esto. I walked back into the gate there. Luego vuelvo otra vez ahí a la sala de espera. I sit down and grab the book. Y me siento y cojo mi libro. And I saw a mother and her like 10-year-old son. Y veo a una mamá con su hijo de 10 años. The son reaches out and grabs a doorknob. Y entonces el hijo se acerca y va a coger el cosito de la puerta. The mom screams and says, "No, no, no." Y la mamá le grita, "No, no lo hagas, no." She grabs out a big bottle of hand sanitizer. Y entonces saca este coso de gel humectante. She pours it on his head. Y se lo pone en las manos. And starts wiping him down, his whole body, with hand sanitizer. Y se lo pone en todo el cuerpo al muchachito. And I'm just sitting there and laughing. Y yo estoy ahí sentado riéndome. Because fear will make you look stupid. Porque es que el miedo te hace ver estúpido. But where does it start from? Pero ¿en dónde inicia eso? That thought. En ese pensamiento. That idea. Esa idea. That suggestion. Esa sugerencia. That if I touch something with germs. Que si yo toco algo con gérmenes. It's going to get me. Los gérmenes me van a tocar a mí. It could kill me. Me van a matar. The thought. Los pensamientos. The idea. Las ideas. The suggestion. Las sugerencias. If I could sin with my thoughts. Si yo puedo pecar con mis pensamientos. What's the possibility that I could get sick with? ¿Cuál es la posibilidad que también me pueda enfermar? Again, we've brought this up before. Yo creo que pensé en esto antes. We see this happen in the area of fear. Vemos que esto está pasando en el área del miedo. When we get worried, cuando nos ponemos ansiosos, we get anxious, cuando nos ponemos afanados, our body begins to respond. Nuestro cuerpo empieza a responder. Our pulse begins to increase. El pulso empieza a incrementar. Our heart beats faster. El corazón empieza a latir más rápido. Your body is responding to your imagination. ¿Por qué? Porque el cuerpo está respondiendo a lo que tú estás pensando. You see, we understand that on the side of the curse. Claro, entendemos eso en el lado de la maldición. But for some reason, we've never gotten smart in church. Pero por alguna razón no hemos pensado tanto eso en la iglesia. And applied it to the things of faith. Y lo hemos aplicado a las cosas de la fe. You see, even in the medical world. Mira, aún en el campo. There's this thing called medical student syndrome. Hay esta cosa que se llama como síndrome de estudiante de medicina. And they found that with medical students. Y pues se encuentra en los estudiantes de medicina. As they begin to go through medical school. Cuando ellos van a la escuela de medicina. As they begin to study different diseases. Ellos empiezan a estudiar todo el tipo de enfermedades que hay. That many, many of these students. Y muchos de estos estudiantes. As they study these diseases all during the day. Cuando estudian todas esas enfermedades durante el día. And they learn of their symptoms. Y aprenden los síntomas y todo. That when they go to bed at night. Cuando se van a dormir en la noche. They'll start to dream about those diseases. Empiezan a soñar con esas enfermedades. And the more they study these diseases. Y entre más estudian esas the more enfermedades, their thoughts are on these diseases. Entre más sus pensamientos están en esas the enfermedades. The more they begin to experience the symptoms of the disease in their body. Más empiezan a experimentar esos síntomas en su cuerpo. Notice what their mind is on. Mira lo que la mente está pensando. Their body begins to experience. Y su cuerpo empieza a sentir. I mean, they found this out a long time ago. Eso lo encontraron hace mucho tiempo. Your body will respond to what is real to you. Tu cuerpo va a responder a lo que tú crees que es real para ti. Okay, let me put it into a way in which I think you all can relate. Te lo voy a poner en una forma en la que todos nos podemos relacionar a este tema. Those of you remember when you were before you were married. Todos ustedes se acuerdan cuando antes de casarse. We don't want to get anybody in trouble. This. No vamos a poner a nadie en problema. But when you were single. Pero cuando eras soltero. You'd be walking down the road. Y caminabas la calle. And you saw that good-looking lady. Entonces había una mujer super bonita, that good-looking guy. O un man super churro. And your heart started to beat. Entonces tu corazón empieza a latir. You started to feel a little nervous around y them. Como que, uy, qué nervios. You went home. Luego te vas a casa. You began to think about them. Y empiezas a pensar en él o ella. You began to write your name and their name beside each other. Y si sabes el nombre, empiezas a escribirlo en un cuadernito. Los dos, el nombre de él y el de él. You go on Photoshop and you Photoshop a picture of them and you together. Tú vas a Photoshop y cambias una foto de él y tuya y la ponen juntos en una, como se ven juntos. You start to fall in love, lust, one of them, you know. Y te empiezas a enamorar y a perderte en ese pensamiento. And your body, your emotions begin to respond. Y todas tus emociones empiezan a responder a lo que tu mente está pensando. You see, we understand this on that side of things. Claro, todos entendemos eso en este lado de las cosas. What if I began to put my thoughts? ¿Qué tal si yo empiezo a poner mis pensamientos? What if I began to put my imaginations? ¿Qué tal si empiezo a poner mi imaginación? On the things of God. En las cosas de Dios. You see, fear and faith, they work the same. Es que el miedo y la fe trabajan en la misma forma. Really, the only difference. La única diferencia. Is what my focus is. Es en qué está mi enfoque. It really is the only difference. Esa realmente es la única diferencia. We were actually having this conversation. I don't know how this translates, but we were having this conversation on the way here today. Realmente, de hecho, los dos estábamos haciendo esta conversación cuando veníamos en el carro. And I had this thought while we were talking. Y mientras hablábamos los dos, yo tuve este pensamiento. Is it really hard to sin? ¿Es realmente muy difícil pecar? No, it's not hard at all. No, es difícil. Let me ask you this question. Déjame preguntarte esto. And I'm thinking about this while we're talking. Y yo empecé a pensar eso mientras hablábamos y teníamos esta grandiosa conversación. Do you have to work your faith up to sin? ¿Tú tienes que obrar con tu fe para pecar? It's a pretty easy question. Es una pregunta muy fácil. No. No. No. No. See, when you were a sinner, cuando tú eres un pecador, it was really easy to sin. Eso era lo que hacías, pecabas. It was a part of your nature. Era parte de tu naturaleza. It's just what sinners do. Eso es lo que los pecadores hacen. They sin. Ellos pecan. It's like dogs. They just bark because that's what dogs do. They bark. Es como los perros. Ellos ladran porque eso es lo que los perros hacen, ladran. Well, if by the stripes of Jesus I was healed, pues por las llagas de Jesús yo fui sano, and healing is a part of my nature, y sanidad es parte de mi naturaleza, it's part of who I am, es parte de quien soy yo, shouldn't it be really, really easy? ¿No debería ser muy, muy fácil? To just be healed? Solo ser sano siempre. Think about this. Piensa en esto. The area that has no authority over me. El área que no tiene autoridad sobre mí. In the church world, en el mundo de la iglesia, we still view that as very easy. Lo vemos tan muy fácil. To access and walk in. Para acceder a eso y caminar en eso. So sin has no authority over my life. Lo que estoy diciendo es que el pecado no tiene autoridad en mi vida. Satan has no authority in my life. Satanás no tiene autoridad en mi vida. I've been totally set free and delivered from sin. Ya he sido totalmente liberado del pecado. I've been totally set free and delivered from sickness and disease. He sido totalmente liberado de las enfermedades y dolores. But I view it as very, very easy to step right back into that. Pero lo veo tan, tan fácil de volver a eso de lo que fui libre. But when it comes to the area of healing, pero cuando lo veo en el área de la sanidad, I've been made healed by the stripes of Jesus. Yo he sido sano por las llagas de Jesús. That healing flows from the position of righteousness. Esa sanidad ya fluye desde la posición de justicia. That healing is a natural part of being in the kingdom of God. Esa, la sanidad es que es algo natural y parte del reino de Dios. And that I'm connected to the root y yo estoy of righteousness. Conectado a la raíz de justicia. That I have been placed in the kingdom of God. Yo he sido puesto en este lugar que es el reino de Dios. And yet we view it as very, very hard. Y aún así lo vemos muy difícil. To access the place I'm already at. Acceder a ese lugar que ya tengo. But the place I've been delivered from. Pero el lugar del que yo ya fui libre. And has no authority in my life. Y que no tenía autoridad en mi vida. I view that as very easy, just to step right on over. Es muy fácil ir y pecar. Like it doesn't take any faith for me to step over into that. Para esto yo sí no necesito nada de fe para but tomar it's going ese paso. To take, it's going to take great faith for me to step into where I'm already at. Pero para el lado de la sanidad ahí sí voy a necesitar mucha fe para llegar a algo que realmente ya tengo. Think about that. Solo piensa en eso. Because I'm thinking about it too. Porque también estoy pensando en eso. But there's something to this. Hay algo en esto. Let me put it to you like this. All right. Here's sin and sickness and disease. Te lo voy a poner de esta forma. Aquí está el pecado y la enfermedad. This is the curse. Esa es la maldición. It's the curse. Esa es la maldición. Okay. So Jesus paid the price. Jesús pagó el precio. And he set me free. Y él me hizo libre. He didn't just set me free. Pero él no solo me hizo libre. He removed me from that place. Él me removió de ese lugar. Okay. He removed me from that place. Él me removió de ese lugar. Me trasladó. And he placed me into his kingdom. Y me trasladó a su reino. Where the law of life operates. Donde la ley de la vida opera. That life is the law. Que la vida es la ley. And that place over there has no connection to me. Y este lugar de acá no tiene conexión conmigo. That's where sin and sickness and depression and mental issues are. Este es el lugar donde la enfermedad, la depresión, los temas mentales. And here in this place is where healing, it just simply flows. Pero ese lugar es donde la sanidad simplemente fluye todo el that tiempo. Jesus is the vine. Jesús es la vid. And I am the branch. Y yo soy la rama. And he divinely connected us. Y él me conectó divinamente. It's in this place that by the stripes of Jesus es en ese I was lugar healed. Donde las llagas de Jesús me hicieron sano. But we view it pero nosotros lo vemos as it's going to take great faith como si yo tuviera que tener mucha fe to access where I'm already at. Para acceder a un lugar en el que ya estoy. But it takes no faith pero es que no necesitas fe to grab a hold of sickness and disease once again. Pero entonces tú llegas y piensas que quizás no necesitas fe para tener la enfermedad nuevamente. But in reality, pero en la realidad, wouldn't it take great faith? No se necesitaría fe. To grab a hold of something? No se necesitaría fe para obtener algo that I don't have? Que yo no tengo, para eso sí se necesitaría fe. Ding, ding, ding, ding, ding. Yeah. For the Christian, I mean, I'm getting this as I'm saying it. O sea, yo apenas lo estoy entendiendo mientras lo digo. Believe me, I'm going to use this later on. Apenas estoy entendiéndolo. But for the Christian, pero para el cristiano, it should take greater faith. Debería tomarle más fe. To grab a hold of the curse. Pecar y tomar la maldición. Of which I've been delivered from. De algo de lo que fue libre. Than to grab a hold of that which I already have. De algo que ya tiene. Look, let me put it to you this way. Ven, te lo voy a poner de esta manera. Why do I have to believe to receive something I already have? ¿Por qué tengo que creer que debo recibir algo que ya tengo? In reality, me believing to receive should be in the area of the curse. En la realidad, si yo creo recibir algo, debería ser recibirlo de allá. I don't have to believe to receive something I already have and I already am. Yo no debo creer recibir algo en lo que ya tengo y en lo que ya estoy. See, this is where Eve was. Esto es lo que Eva tenía. She's in this place, the law of life. Ella está en este lugar, the blessing of God. En la vida, en la she's the healed de Dios, of the Lord. Él es el sanador. She's the righteousness of God. Ella es la justicia de Dios en Cristo, de Dios. But she doesn't realize she's here. Pero ella no se da cuenta que ya está ahí. She doesn't know she's here. Ella no sabe que está ahí. She thinks she's over here. Ella cree que está acá. And Satan says, but if you'll just do this, y Satanás lo que hace es decirle, si tú haces esto, you'll get that. Entonces vas a obtener eso. But the reality was she was already here. Pero la realidad es que ella ya estaba ahí. But because she didn't know it, pero como ella no lo sabía, she had to reach out to grab it. Ella entonces quiso alcanzarlo. And what happened was she lost out what she was. Y lo que pasó fue que ella perdió donde estaba y se fue a agarrar otra cosa. And ended up here. Y agarró esto. Because of her imagination. Por su imaginación. But then Jesus came to reverse the curse. Pero Cristo vino a revertir la maldición. And he put us back over here. Y nos devolvió a este lugar. So all you need to do. Y todo lo que tú tienes que hacer. Is know who you are. Es saber quién eres tú. All you need to do. Todo lo que tú tienes que hacer. Is know who you're united to. Es saber con quién estás unido. All you need to do. Todo lo que tú tienes que saber. Is know you are the righteousness of God in Christ. Es que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Because where does healing flow? Porque ahí es donde fluye la sanidad. It flows from the position of being forgiven. Esa sanidad fluye de la posición de haber sido perdonado. How you do one is how you do the other. Como haces una es como haces la otra. How you do forgiveness is how you do healing. Como tú tienes el perdón es como tú tienes la sanidad. In one sense, en un sentido, I do not even have to try and get God to forgive me. Yo ni siquiera tengo que tratar que Dios me perdone. Because forgiveness has already been provided. Porque es que el perdón ha sido proveído, provisto. I just need to walk in it. Yo simplemente debo caminar en eso. Now certainly if I make a mistake, realmente si yo llego a cometer un error, I say, God, I'm so sorry. Yo digo, uy, Dios, lo siento. I repent, I won't do that again. No lo voy a volver a hacer. I thank you for the blood. Te doy gracias por thank tu you sangre. For your forgiveness gracias in my por life. Tu perdón en mi vida. But I don't have to plead and beg and wait for him to forgive me. Pero yo no tengo que estar rogando y pidiéndole por favor, perdóname. I don't have to stand in faith. Yo no tengo que pararme en fe. And confess and confess and confess. Y confesar y confesar. Like I'm playing a slot machine. Como si yo estuviera cogiendo una máquina. And hoping that if I pull the lever enough. Y que si yo tomo mucho la palanca, if I confess it enough, si yo confieso mucho, that at some point God's going to forgive me. Entonces algún punto Dios me va a perdonar. How you do one is how you do the other. Como tú ves una es como tú ves la otra. How I walk in His forgiveness is how I also walk in His healing. De la misma forma en la que yo camino en ese perdón es la misma forma que yo debería caminar en la sanidad. I'm not the sick. Yo no soy el enfermo. I'm not the curse. Yo no soy maldición. Trying to get healed. Tratando de ser sano. I'm not over in the kingdom of darkness. Yo no estoy en este reino de la oscuridad. Trying to get to the kingdom of tratando light. Tratando de llegar al reino de la luz. I'm already here. Yo ya estoy en el reino de la luz. But see, the Christian, we view ourselves. El cristiano nos vemos a nosotros mismos. As being in this place. Como si todo el tiempo estuviéramos en este lugar. And trying to obtain. Tratando de obtener lo que hay en ese lugar. But you have to understand the position that you are in. Pero tú tienes que entender que ya tienes una posición. How can I obtain what I have already been given? ¿Cómo puedo obtener algo que ya me ha sido dado? So is it just possible? ¿Es, sería posible? That when that thought, que cuando ese pensamiento, that idea, esa idea, that suggestion, esa sugerencia, comes to my mind, venga a mi mente, it comes to my imagination, venga a mi imaginación, that you're sick, que me está diciendo que estoy enfermo, that you got a heart issue, que tienes un problema de corazón, I see a bump, que veo algo que me salió, oh, it might be cancer, ¡oh! Eso debe ser cáncer. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? Because he can't make me sick. Porque él no me puede hacer enfermo. What's the possibility? Pero ¿cuál es la posibilidad? He's trying to make me let go. Que lo que esté tratando de hacer es hacerme soltar. Of who I am. Soltar lo que yo sí soy. And step over here. Y caminar a este otro lado. And receive of what I've been delivered from. Y recibir algo de lo cual ya fui hecho libre. Because he can't make me do it. Porque él no me puede hacer enfermo. He can't grab me and pull me over here. Él no me puede tomar de las manos y ponerme en este rey. I am the one. No, yo soy. Who has to make the decision? El que toma la decisión. To come over to this side. De venir a este lado. Now, no Christian in their right mind. Y recibir eso. Ningún cristiano. Would say yes. I want to plug back into the curse. Ningún cristiano en el mundo va a decir sí. Yo me quiero volver a conectar con la maldición. None of us would make that decision. Ninguno tomaría esa decisión. But it comes either by ignorance. Pero a veces pasa o por ignorancia. It comes by ignorance of not knowing who I am and what I have. Ignorancia de que no sabemos qué tenemos y quiénes somos. Or sometimes just being so caught up with the busyness of life. O a veces pasa porque estamos tan ocupados con las cosas de la vida. And the frustrations of life. Y las frustraciones de la vida. And the stresses of life. Y las ansiedades de la vida. That for that moment. Que por un momento. I begin to allow my imaginations to run wild with the curse. Permito que mi imaginación esté pensando en todo lo que tiene la maldición. And remember what Jesus said. Y mira lo que Jesús dice. Sinning with your imagination. Pecar con tu pensamiento. Is just the same as doing it in the physical. Es lo mismo que hacerlo en lo físico. Let me tell you a story about me. Déjame contarte una historia sobre mí. I can't talk about you because you'll get mad. Pues yo no te voy a hablar sobre ti porque pues tú te pones bravo. But I can talk about me and you'll laugh at me. Pero pues yo sí voy a hablar de mí para que tú te rías de mí. So, let me give you a real story here. Esto es una verdadera historia. About imagination. Sobre la imaginación. Sickness and disease and healing. La enfermedad, las dolencias y la sanidad. So, 5 years ago. Hace 5 años. My wife Lacey and I, we were still pastoring. Mi esposa Lacey y yo aún estábamos pastoreando. And our church had bought a new building. Y nuestra iglesia compró un nuevo edificio. And we were completely renovating the entire building. Y estábamos renovando completamente el edificio. Now we had met with our general contractor. Y nos reunimos con el contratista. And we had an agreement on the price. Y llegamos a un acuerdo sobre el precio. And we had the money in the bank for that. Y teníamos el dinero en las cuentas para pagar eso. Well, about 2 months into it. Bueno, pasaron como 2 meses en ese trámite. The fire department. Y fire los bomberos. Marshal, they changed their mind on the plans that they had approved. Ellos tienen unos planos que tienen que aprobar y cambiaron su mente sobre lo que iban a aprobar. And there were some political things going on in our city. Y en nuestra ciudad hay unas cosas ahí políticas que estaban pasando. And there were some people trying to stop us. Y había algunas personas que querían que nosotros no hiciéramos eso. So one day my contractor called me. Entonces un día mi contratista me llama. And he asked me to come meet him at his office. Y me dice, ven a mi oficina, nos vemos. So we're sitting at this big conference table in his office. Y estamos sentados en esta sala de juntas. And he slides this piece of paper across the table. Y a través de toda la mesa me manda así un papelito. And he said, Chad, I hate to tell you this. Y me dice, Chad, tengo que contarte esto. But there's been some changes. Pero han habido unos cambios. And it's going to cost more money. Y nos va a costar más dinero. I flipped over the paper. Yo miré el papel. And we were going to need around $400,000 in 2 months. Y necesitábamos 400 mil dólares más en 2 meses. Now we did not have that money. Y no teníamos ese dinero. And I knew based on our congregation. Y yo sabía que nuestra congregación. That money was not going to be there in 2 months. Ese dinero pues no iba a llegar en 2 meses. Now I went ahead and signed my name on the paper. Yo quería llegar y pum, firmar ahí. Saying that we had the money. Y decir sí, claro, tenemos el dinero. Because we're already in this project. Porque es que ya habíamos iniciado todo el proyecto. And we have to finish it. Y teníamos que terminarlo. But for the next couple of days. Pero por los siguientes días. I stopped maintaining my thought life. Yo empecé a parar de mantener mi pensamiento de vida. I allowed my imagination just to begin running wild. Yo dejé que mi imaginación se fuera. We were dealing with lots of issues in the city and in our church. Como salvajemente, entonces teníamos varias cosas políticas en la ciudad. I was already really stressed. Yo ya me estresé con el tema. And this was just the one thing. Y esto fue that took me over the edge. Esto fue lo que me llevó al precipicio. And so for days I am living in fear. Y por muchos días viví en miedo. I'm thinking I'm going to lose my church. Yo dije, no, voy a perder la iglesia. My wife's going to leave me. No, mi esposa me va a dejar. My son's going to hate me. No, mi hijo me va a odiar. Everyone's going to think I'm a joke. Todo el mundo va a decir, este man es un chiste. I mean, the worst possible scenarios is what I'm thinking. Y en los peores escenarios que estoy diciendo y pensando. Well, one day we were at the church working. Y un día estábamos ahí trabajando en la iglesia. And we had been there really late working that day. Y trabajamos bien tarde en la noche. I got home at 11:30 at night. Y llegué tarde como a las 11:30 de la noche. I went and got a shower. Y me tomé una ducha. I'll never forget, I'm standing in the shower. Y estaba ahí en la ducha. And I went to put soap on my right arm. Y me iba a poner jabón en el brazo derecho. And as I'm putting the soap on my arm. Y mientras me estaba poniendo el jabón. I feel all of these bumps all over my arm. Sentí todos esos nudos en mi brazo. And I looked down. Y volteé a mirar. My entire body had broken out in hives. Y mi cuerpo estaba totalmente lleno de nudos y llaguitas. Llagas. Now I didn't know what that was. Yo ni siquiera sabía qué era eso. I thought maybe it was leprosy. I didn't know. Yo creí eso es lepra, pero no sabía qué era. But all of a sudden my throat began to swell up. Pero de repente me empieza a doler la garganta. And I was having a hard time breathing. Y entonces empecé a respirar mal. I could barely even swallow my spit. Ni siquiera podía tragarme la saliva. And I started screaming out. Y empecé a gritar. I said, Lacey, Lacey. Le dije, Lacey, Lacey. And she comes running in there. Y ella llega corriendo. And she said, oh my God, what's wrong with you? Y ella me dice, ¿qué está pasando, Dios mío? I said, I don't know, but I can't breathe. Y entonces yo le dije, no sé, pero no puedo respirar. And my body is covered in all of these bumps and this rash. Y yo tenía mi cuerpo así cubierto de todos estos nudos y cosas. So she went and called a friend of ours. Y ella fue a llamar a una amiga de nosotros. She told her what was going on. Ella le contó lo que estaba pasando. And our friend said, well, that sounds like hives. Y el amigo dice, como son como llagas, como suenan como esas. And she said, if his throat is swelling up like that. Y la garganta también. Then this is very serious and you need to get him to the hospital. Entonces yo creo que es muy serio, vete para el hospital. Now I don't like going to the hospital. A mí no me gusta ir al hospital. I haven't been to the doctor in a long time. Yo no he ido al doctor en mucho tiempo. And me and Lacey began to fight on whether we're going to the doctor or not. Entonces Lacey y yo estamos peleando ahí, ¿vamos a ir al doctor o no? Now I'm not much of a position to fight. Yo igual no estaba en una posición para pelear. And Lacey's not having anything to do with it. Y Lacey tampoco estaba como en eso. She said, "Get your clothes on, get in the car, we're going to the hospital." Dijo algo así como, "No me importa, ponte la ropa, nos vamos en el carro y nos vamos para el hospital." So now it's midnight. Y ahora es la medianoche. We get into the car. Llegamos al carro. I'm still having a very hard time breathing. Todavía me cuesta respirar. I have this stuff all over my body. Tengo estas cosas en todo mi cuerpo. Lacey is driving really fast to the emergency room. Y Lacey está corriendo muy rápido a and urgencias. It's about a 20-minute drive. Para llegar nos cuesta como más o menos 20 minutos. I'm sitting in the passenger seat. Y estoy ahí en el asiento del copiloto. And as we're driving, y mientras vamos manejando, it starts to hit me. Empiezo a pensar, why this is happening to me? ¿Por qué me está pasando esto? I realized I let my imaginations and thoughts go wild. Que mis pensamientos volaron tan lejos. I had stopped controlling my thoughts. Y los dejé, no hice que pararan. And I'd been living in fear for days. Y me di cuenta que llevaba viviendo en miedo varios días. So now I'm mad at myself. Entonces ahora me pongo bravo conmigo mismo. We pull up to the, in the parking lot of the emergency room. Y parqueamos ahí en urgencias. Lacey starts unbuckling the seat belts. Y entonces Lacey está quitándose el cinturón de seguridad. The whole time I'm still trying to breathe. Y todo ese tiempo estoy tratando de respirar. I mean, I'm having a very hard time breathing. Realmente me costaba respirar. But I'm also feeling very convicted. Pero realmente me sentía convencido. I stopped Lacey. Y paré a Lacey. I said, "Lacey, give me 10 minutes." Y le dije, "Lacey, dame 10 minutos." And she said, "Look, we don't have 10 minutes. You need to get your butt into the hospital." Y entonces Lacey me dijo, "No tenemos ningunos 10 minutos, lleva tu trasero al hospital." And I said, "Look, give me 10 minutes." Y yo le dije, "Lacey, dame 10 minutos." She said, "Why?" Y ella me dijo, "¿Por qué?" I said, "I need to practice what I preach." Entonces yo le dije, "Porque tengo que practicar lo que predico." Now, I'd never done this before. Yo no había hecho esto antes. This was just a thought that came to me. Eso solo fue un pensamiento que vino a mí. But I've learned to not just throw away those thoughts. Pero yo aprendí que no solo es como botar esos pensamientos. And just throw away those thoughts as that's just my thoughts. Y botarlos como si fuesen mis pensamientos. And in that moment I had a thought. Y en ese momento pensé. About using my imagination. Sobre cómo usar mi imaginación. And getting my mind back where I needed it. Y volver a mi mente al lugar donde la necesitaba. So I told Lacey, "Give me 10 minutes." Yo le dije, "Lacey, 10 minutos." So she grabs her phone. Entonces ella toma su celular. She puts 10 minutes on the clock. Y ya pone en el reloj 10 minutos. I grabbed my phone. Y yo tomo mi celular. And I opened up YouTube. Y abro YouTube. And I put on some instrumental piano music. Y pongo un piano instrumental. And I'm sitting there in the passenger seat and I close my eyes. Y estoy ahí en el asiento, cierro mis ojos. And I just begin to imagine to see myself. Y empiezo a verme y a imaginar. Jesus as the vine. Que Jesús es la vid. And myself as the branch. Y yo soy una rama. And seeing that power flowing through him. Y empezaba a ver cómo ese poder fluía de él. And seeing it flow through me. Y cómo ese fluía hacia mí. And then I began to use my imagination. Y yo empecé a usar mi imaginación. And see myself standing before the throne of God. Y me empecé a ver parado al frente del trono de Dios. And reaching out and putting my hand on his. Y poniendo mi mano en la mano de él. And that life flowing in him. Y cómo esa luz fluía de él. That life flowing in me. Y cómo esa luz fluía hacia mí. Now I wasn't trying to get healed. Yo no estaba tratando de ser sano. I was trying to get my mind back where it needed to be. Yo estaba llevando mi mente a donde debería siempre haber estado. In other words, I was trying to get my mind from the curse back over here into the blessing. Es decir, yo estaba tratando de trasladar mi mente de la maldición a donde siempre estuvo. And at some point within that 10 minutes. En la luz y cuando pasaron los 10 minutos, my eyes are closed, mis ojos están cerrados, and I'm just using my imagination. Y yo estoy usando mi imaginación. Remember, the word imagination. Recuerda, la palabra imaginación starts off with the word image. Y empieza con la palabra imagen. What are you doing with your imagination? ¿Qué haces con tu imaginación? I'm seeing an image. Estoy viendo una imagen. I'm seeing something. Estoy viendo algo. I may not be able to see it here. Yo no, quizás no lo puedo ver aquí realmente. But I can see it here. Pero lo puedo ver aquí. See, architects do this all the time. Esto es lo que hacen los arquitectos todo el tiempo. They see it here. Ellos lo ven aquí primero. And then they draw it out here. Y lo dibujan luego. We do this all the time. Eso lo hacemos todo el tiempo. Well, in that moment I was sitting in the car. en el momento en el que estábamos en el carro. And I'm allowing my imagination to see these images. Y empiezo a poner estas imágenes. And at some point within that 10 minutes. Y en un punto en estos 10 minutos. All of a sudden I felt my throat go and open up. Sentí como mi garganta se abrió. It was so dramatic. I opened my eyes. I was shocked. Fue tan dramático que yo abrí mis ojos. Because for the first time in over 30 minutes, I could take a full breath. Porque por primera vez en 30 minutos pude respirar completamente. And I looked down. Y volteé a mirar. And all of that was gone from my skin. Y todas esas llagas se habían ido de mi cuerpo. I just sat there in amazement. Y yo estaba ahí asombrado. Because I wasn't confessing anything. Porque yo no estaba confesando nada. I wasn't trying to work anything. Yo no estaba tratando de obrar en algo. I was sitting in the car. Estaba sentado en el carro. Listening to some non-Christian music. Estaba escuchando a no, música no cristiana. Just getting my mind where it needed to be. Solo estaba llevando mi mente en donde necesitaba que ella estuviera. Of seeing myself in him. Me estaba viendo a mí mismo en él. And all of a sudden. Y de repente. What I already had access to. Lo que yo ya tenía ese acceso. And the place that Jesus had already put me. Que era el lugar en el que Jesús ya me había puesto a mí. That manifested in my body. Ese mismo se manifestó en mi cuerpo. And I looked at Lacey. Y yo volteé a ver a Lacey. I said, "Take me home." Y le dije, "Llévame a casa." She said, "No, wait, we still need to go." I said, "No, I'm good." Y ella me dijo, "No, vamos a entrar." Y le dije, "No, estoy bien." She said, "Are you sure?" Y entonces me dijo, "¿Estás seguro?" I said, "Look." Entonces it's le mostré all gone. Y le dije, "Look, mira, ya no breathe. Tengo nada. Puedo respirar." I said, "Take me home." I felt like faith mad. Y yo le dije, "Llévame a casa, soy un hombre de fe." But we started looking. I didn't know anything about hives, though. Yo igual no sabía nada de lo que me estaba pasando, ¿no? And I started talking to some medical people. Y después hablé con gente de la medicina. And they told me that when you break out in hives. Y ellos me dijeron que cuando tú te dan como esas llaguitas. It doesn't just go away within 30 minutes. Eso no se va en 30 minutos. Usually you have it for weeks. Usualmente se te va en semanas. And in very serious cases, you could have it for months. Y en casos muy serios, se te va en meses. But nobody prayed for me. Pero nadie oró por mí. Nobody laid hands on me. Nadie impuso manos en mí. I didn't even tell Lacey, be in agreement with me. Yo ni siquiera le dije, Lacey, por favor, estamos de acuerdo en esto que vamos a orar. I just began to use my imagination. Yo simplemente usé mi imaginación. But remember what Jesus said. Pero recuerda lo que Jesús dijo. The imagination. La imaginación. And the spirit. Y el espíritu is just as real, es tan real as the physical act. Como un acto físico. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That right now where you're sitting, que ahora mismo donde estás sentado, if you begin to use your imagination, tú puedas empezar a usar tu pensamiento, see yourself as that branch connected to the vine, te puedas ver como esa rama conectada a la vid. That healing power, ese poder de sanidad, would begin to flow, que empiece a fluir, and flow into your body, fluir y fluir en tu cuerpo. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That as you use your imagination, que tú uses tu imaginación, and stop identifying as the sick, y te dejes de identificar como un enfermo. Stop seeing yourself as the person with cancer trying to get healed. Deja de verte como la persona que tiene cáncer y tiene que ser sana en algún momento. Stop seeing yourself as the person with diabetes trying to get healed. Deja de verte como la persona que tiene diabetes y tiene que estar sano. Stop seeing yourself as the person with heart disease trying to get healed. Deja de verte como la persona que tiene algo en el corazón y tiene que ser sana en algún momento. Stop seeing yourself as the person with intestinal issues trying to get healed. Deja de verte como la persona que tiene algunos problemas allí y tiene que ser sana. You stop seeing yourself as a person with genetic disorders trying to get healed. Deja de verte como la persona que tiene desórdenes genéticos y quiere What's ser the sana. Possibility if I just begin to see myself ¿Cuál es healed? La posibilidad que me empiece a ver a mí mismo como sano? If I begin to create an image of myself healed. Si yo empiezo a crear una imagen de mí mismo sano. of no longer seeing myself over here in the curse. Ya no me estoy viendo a mí mismo aquí en la maldición. Trying to obtain my healing. Tratando de obtener mi sanidad. Trying to get that healing power. Tratando de obtener ese poder de sanidad. What if I begin to use my imagination? ¿Qué tal si empiezo a usar mi imaginación? And see myself as one with him. Y empiezo a verme como uno con él. Already in the kingdom of God. Ya estoy en el reino de Dios. Rooted in the root of righteousness. Arraigado en esas raíces de justicia. And the flow of that roots. Y lo que fluye de esa raíz. Producing the fruits. Produce frutos. In this body. En este cuerpo. And that this body beginning to produce fruit. Y este cuerpo empieza a producir fruto. You see, Jesus said in John 15. Jesús dijo en Juan 15. He said, "If you abide in me." Dice, si ustedes permanecen en mí. And I abide in you. Y yo permanezco en ustedes. You will produce much fruit. Ustedes van a producir mucho fruto. He didn't say anything about your actions. Él no dijo nada de sus acciones. He didn't say anything about how much scripture you knew. Él no dijo nada de cuánta escritura te sabes. He didn't say anything about the church that you went to. Él no dice nada de la iglesia a la que tú vas. He said, "I need you to do one thing." Jesús solo dice, solo I need you to abide yo necesito in me. Que tú permanezcas en mí. How do you abide? Y cómo tú permaneces. With your thoughts. Con tus pensamientos. Your mind. Con tu mente. Your imagination. Con tu imaginación. I see myself yo in me him. Veo a mí mismo I imagine él. Myself yo me imagino in a mí mismo en él. I dwell here. Yo habito aquí mismo. And he said, if you're in that place, y si él dice que estoy en ese lugar, your imagination's mi imaginación here. También está en ese lugar. That is where fruit will be produced. Y ahí el fruto va a producirse. A branch doesn't struggle to produce fruit. Es que una rama no lucha para dar fruto. A branch doesn't try to get the minerals and the water. La rama no trata de obtener los minerales y el agua. It's the job of the roots. Eso es parte de la labor It's de la the raíz. Job of the trunk. Esa es la labor del tronco. To get all the necessary ingredients. Es su labor obtener todos los ingredientes necesarios. That's needed for the branch to produce fruit. Que se necesitan para que la rama produzca fruto. He said you have one job. Él dice tú solo ten una abide in me. Una labor y es permanece en mí, permanece abide in en me. Mí. Permanece en mí. And you will produce fruit. Y tú producirás He said, if mucho you learn fruto, to abide in me, aprende a permanecer en the mí. Fruit is guaranteed. El fruto garantizará. It's an automatic byproduct. Él va a ser un resultado garantizado. Of being connected to the roots. Porque es que estás conectado a la raíz. It's not anything you have to work for. No es algo por lo cual tienes que alcanzar. You see, the grace of God la gracia de Dios put you in this place. Te puso en este lugar. The grace of God la gracia de Dios brings all the resources. Trae, es la que trae todos los recursos. The grace of God la gracia de Dios gives you the ability. Es la que te da la habilidad. The grace of God la gracia de Dios gives you the dominion. Es la que te da el control. The grace of God la gracia de Dios puts you in the position. Es la que te pone en una posición. And all you need to do y todo lo que tú necesitas is hacer use your imagination. Es usar tu mente. And abide in that place. Y permanecer en ese lugar. So the faith of God that you have para que la fe de Dios que tú ya would tienes automatically grab a hold of that eso, which you are abiding y in. Empiece a pensar que estás permaneciendo and allow en those él, rivers of living water y que pueda permitir que los ríos to de agua flow viva out of you fluyan de ti, and flow into the house that you're in, a la casa en la que tú vives, and right the wrongs in your body. En el cuerpo y pongan bien todo lo que estaba mal en el cuerpo. Even under the Old Testament, aún en el Antiguo in Psalm Testamento, 91, en Salmos 91, God told them, Dios les dijo, you have one job, tú tienes un trabajo, those who dwell aquellos que habitan under the shadow of the Almighty, bajo la sombra del Altísimo, those who dwell, aquellos que habitan, those who make me their hiding place, ellos que, aquellos que me hacen como no su lugar plague will come near them, no calamity will come near ellos. This tent, ninguna calamidad a vendrá thousand alrededor will fall at one side, mil caerán a un lado, 10,000 diez mil at another. Caerán al otro he lado. Didn't say anything about their actions, él no dijo nada de sus acciones. He didn't say anything about their words, él no dijo nada sobre sus obras. He said, I just need you to dwell él here, él dijo simplemente habita. And if that was available under the si old covenant, estaba disponible en el antiguo if all pasto, they had to do si lo único que tenían was que learn hacer how to dwell, era aprender a habitar en él, then under the new covenant, bajo el nuevo pacto, a better covenant, un pacto mejor, established upon better establecido promises, bajo mejores promesas, all I need to do todo lo que yo tengo que hacer is abide where I was placed. Es habitar en donde yo ya fui puesto. See, under the old covenant, they had to get there. Si en el antiguo pacto ellos tenían que tratar de llegar ahí. Under the new covenant, Jesus put me there. Jesús ya me puso en ese lugar. He put me there. Él ya me puso ahí. He grafted me in. Él me injertó ahí. He grafted me into that root. Él me injertó a esa raíz. He said, "If you'll just abide there." Y él me dice, solo permanece ahí. How do I abide there? ¿Cómo permanezco ahí? How do I dwell there? ¿Cómo habito ahí? What I do right here. Aquí mismo. The image that I see. En la imagen que yo veo. That's my reality. Esa es mi realidad. And whatever is most real to me. Y lo que sea más real para mí. That's what my faith will produce. Eso es lo que la fe va a producir. You could say it like this. Lo puedes decir de esta forma. Whatever moves you. Lo que sea que te mueve. That's what's most real to you. Eso es lo que va a ser real para ti. If you go to the doctor. Si tú vas al doctor. And they give you a report. Y ellos te dan un diagnóstico. And thank God for doctors. Y gracias a Dios por los doctores. They're doing the best that they can. Ellos hacen lo mejor que pueden. But if they give you a report. Ellos te dan un reporte. And it doesn't sound good. Y si no suena bien para ti. It doesn't look good. Si no se ve tan bueno ese reporte. I've got a choice. Yo tengo una decisión. Now I can't walk out of there. Yo no puedo salirme de ese reporte. Saying I believe that I'm the healed of the Lord. Pero puedo decir soy el sano del Señor. Now I need you to pray with me. I need you to be in agreement with me that this goes away. Y tal vez pueda decir yo necesito que ores conmigo para que esto se vaya. Now wait a minute. Pero espera un momento. Why am I saying I'm the healed of the Lord? Porque estoy diciendo soy el sano del Señor. But I need you to be in agreement. Pero with luego me. Llego y digo no ven ponte de acuerdo conmigo y ora. That this goes away. Para que esto se vaya. Why do I need you to be in agreement with me? ¿Por qué tengo que ponerme en acuerdo con esto? If I'm the healed of the Lord. Si ya he dicho que soy el sano. See, what you're showing me is you're playing faith games. Y esto es como si estuvieras jugando juegos de la fe. You know the right things to say. Sabes las cosas correctas que decir. But whatever moves you. Pero lo que te mueve. That's what you really believe. Es lo que realmente crees. Whatever moves you. Lo que te mueve. That's what has your imagination. Es lo que tiene tu imaginación. Whatever moves you. Lo que sea que te mueve. That's what's most real to you. Eso es lo que es más real para ti. So if the bad report's moving me. Si entonces ese diagnóstico es el que me está moviendo. If the pain, the ache's moving me. Si el dolor es lo que me está moviendo. That means I need to do something with my imagination. Significa que debo hacer algo con mi imaginación. That means I need to change my focus. Significa que debo cambiar mi enfoque. Remember with the bronze serpent. Recuerda la serpiente Numbers de bronce. Chapter 21. Números 21. People are dying all over the place. La gente está muriendo alrededor. They're getting poisoned by the snakes. Y están siendo envenenados por las serpientes. God told Moses. Y Dios le dice a Moisés. Make a bronze serpent, put it on a pole. Haz una serpiente de bronce y cuélgala en un asta. And all those who keep their gaze on that pole. Y todos los que contemplen esa asta. They keep their imaginations on that pole. Los que mantengan su imaginación en esa asta. If they've been bitten, si ellos han sido mordidos, they will live. Vivirán. Notice God is not denying that there are snakes. Mira que Dios no está negando que hay esas mordeduras. God is not denying that people have been bitten. Dios no está negando que hay gente que ha sido mordida. God is not denying the pain that they're feeling. Dios no está negando que hay un dolor y un sufrimiento. God is not denying the blood that's dripping from their body. Dios no está negando que se les estaba saliendo la sangre de su cuerpo. You see, I'm not denying that there are things out there. Es que yo no estoy negando las cosas que pueden pasar ahí. I'm not denying you may be feeling some pain in your body. Yo no estoy negando que tú sientas un dolor en tu cuerpo. There may be a tumor or a lump in your body. De hecho, puede realmente haber un tumor. There may have been some things going on in the organs of your body. Algo está pasando en tus órganos, quizás. I'm not denying that there may be things in the physical realm. Yo no estoy negando que en la parte física esté pasando algo. That's been trying to come against you. Pero es algo que está viniendo en contra tuya. But notice God did not tell them deny the circumstances. Pero nota que Dios no les dice niega esas circunstancias que están alrededor. He said, no. Don't focus on the circumstances. Él está diciendo no te enfoques en esas circunstancias. Don't look at the snakes. No mires a esas circunstancias, a las serpientes. You may feel them crawling all over your body. Quizás te están levantando y se están metiendo a tu cuerpo. But in spite of what you feel. Pero en vez de lo que sientes. In spite of what you see. En vez de lo que estás viendo. Take your focus off of them. Pon tu enfoque en otra cosa. And put your focus on that serpent on that pole. Y pon tu enfoque en esa serpiente en el asta. And right there. Y ahí mismo. As you keep your gaze. Mientras la contemplas. As you keep your sights focused. Mientras enfocas tu vista en eso. You allow your consciousness. permites que tu conciencia, your awareness to be on that serpent on the pole, tu conciencia se ponga en esa serpiente en el asno. Everything that's come against you, todo lo que vino en contra tuya, you will live. Sabrás que tú vivirás. It won't hurt you anymore. Eso no te va a herir. And that was under the old covenant. Eso fue en el antiguo pacto. I want to suggest to you this. Quiero sugerirte esto. If that was available under the old covenant, si eso estuvo disponible en el antiguo pacto, how much more so under the new covenant? Cuanto más en el nuevo pacto. That if I get my eyes, que si yo pongo mis ojos, if I stop allowing the image of the curse, si yo quito mis ojos de to be la in my imagination, que sea lo que esté en mi imaginación, and I begin to create a new image, si yo empiezo a poner una nueva imagen, not based on what I found in Google, no basada en lo que yo busqué en Google, not based on what my doctor said, no basada en el diagnóstico not, del doctor, not based on what my best friend said, no basada en lo que mi mejor amigo dijo, not on what my favorite preacher said, no basada en lo que mi predicador but favorito what Jesus dijo, did for me, sino en lo que Jesús hizo por mí. And I began to see him high and lifted up, y yo empiezo a verlo a él allí sentado altísimo, y empiezo a exaltarlo. I began to see him on the throne, y empiezo a verlo en el trono, far above, tan alto, every principality and power, por encima might cualquier and dominion, poder, cualquier potencia, and every name that's named, cualquier hombre, every nombre, sickness, de cual, por encima and cualquier every enfermedad, disease, de cualquier dolencia, every cancer, de cualquier cáncer, every genetic disorder, de cualquier desorden genético, every virus, de cualquier virus, every bacteria, de cualquier bacteria, and I see him there, y lo veo ahí a él. And then I see myself, y me veo a mí mismo, that was lifted up with him, que estoy levantado ahí con and made él, to sit down with que him estoy sentado ahí mismo con at él, the right hand of God, en la diestra de Dios Padre, and I began to dwell there, y que voy a habitar ahí and siempre, I began to make that my place, y empiezo a decir, este es mi lugar, where I dwell, aquí es donde yo habito, and where I abide, aquí es donde yo estoy, and all of a sudden, y de repente, my perspective begins mi to perspectiva change, empieza a cambiar, and now instead of looking up, y ahora, en vez de mirar arriba, from where sickness and disease is all around me, para que las enfermedades que estaban a mi alrededor, now I'm in that place, ahora estoy en un lugar, and I began to look down, que empiezo a mirar hacia abajo, at all sickness, y veo toda la and enfermedad, all disease, y toda la dolencia, and the curse, y toda la maldición, and Satan, y a Satanás, and every demon y a cualquier of hell, demonio y cosa del infierno, y las empiezo a ver bien far abajo, beneath, muy abajo under mío, my feet, muy debajo de mis no pies, access into ni my siquiera life, tiene acceso a mi vida. Because it wasn't a thing of Jesus brought me from this place over to here. Porque no solo fue que Jesús me puso de este lugar a este. He took me from this place. Él me puso de este lugar. And he lifted me up. Y me levantó allí arriba, bien alto. And put me far above. Y me puso bien alto. That's my dwelling place. Ahí es donde yo habito. That's the place I abide. Ahí es el lugar donde yo vivo. Heaven is my home. El cielo es mi hogar. Friends, there's a Jesus made this statement. Jesús dijo esto. John chapter 3 and verse 13. Juan 3:13. I've never heard a preacher preach on it. Yo nunca he escuchado a un predicador predicar esto. Nobody wants to touch it. Nadie lo quiere tocar. But Jesus as a man, pero Jesús como un hombre, filled and united with God, lleno y unido con Dios, stood there at midnight with Nicodemus, se paró allí a medianoche con Nicodemo, and as a man, como un hombre, said, I came from heaven, y le dijo, vengo del cielo, I'm going back to heaven, y voy a volver al cielo, and heaven's where I'm at right now, y el cielo es donde estoy yo en este momento. See, heaven is my home, el cielo es mi hogar, and I'm a spirit being, y soy un ser espiritual, it's a spiritual place, es un lugar espiritual, and I can live with one foot there, y yo puedo vivir con un pie allá, and one foot here, y un pie acá. Living in both realms, vivir en los dos reinos, living from one, vivir de uno, while I walk through another, vivo de uno mientras camino en el otro. Jesus said it. Jesús lo dijo. I came from there. Vine del cielo. I'm going back to there. Y voy a volver al cielo. But I'm there right now. Pero aquí donde estoy también estoy allá mismo. What's the possibility? es la posibilidad that if I begin to put my imagination que mientras yo pongo mi imaginación on the realities of heaven, en las realidades del cielo, I begin to see what's normal in heaven. Empiezo a ver que lo que es normal en el cielo, what's the possibility? Es normal para mí. ¿Cuál es la posibilidad? I begin to experience that right now. Que empiece a experimentar eso aquí mismo. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? I begin to use my imagination. Que empiece a usar mi imaginación. And see the angels in this room. Y ver ángeles en este lugar. Because I know they're there. Porque yo los conozco de allá. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? Begin to experience some things. Que podamos empezar a experimentar cosas. Let me tell you a story. Te quiero contar una historia. When we were still pastoring in Texas. Estábamos pastoreando en Texas. There was a family that had just started going to our church. Y había una familia que empezó a ir a nuestra iglesia. And one Sunday they came up to me. Y un día vinieron a mí un domingo. And they said, "Would you and Lacey mind having dinner with us one night?" Y nos dijeron, "¿Quisieran venir a nuestra casa a cenar un día?" He said, "I want to talk to you about something." Y me dijeron, "Queremos hablar contigo de algo." I said, "Sure." So we met up one night. Yo le dije, "Okay." Entonces nos encontramos un día. And we were sitting down for dinner. Y estábamos sentados ahí para cenar. And he says this. He says, "I first want to let you know we're not real religious people." Y no, me dijeron, "Mira, lo primero que queremos que sepas es que no somos gente religiosa." He said, "We've just been coming to the church for a short time." Llevamos yendo a la iglesia muy poco tiempo. "We don't really talk much about God and Jesus at home." Nosotros no hablamos mucho de Jesús en nuestra casa. "But we've been trying to get better." Pero estamos tratando de mejorar en eso. And he said, "Last Sunday." Pero el domingo pasado. "Our 4-year-old son." Nuestro niño de 4 años. "We didn't take him to children's church." No lo llevamos a la iglesia infantil. "We kept him with us with and they call it big church with adults." Lo dejamos con nosotros en el auditorio con los adultos. And so he said, "After church we went home and had lunch." Y después cuando estábamos en el almuerzo. "And we were talking about church service." Y estábamos hablando de lo que habíamos visto en el servicio. "And at one point in the conversation." Y a algún punto de la conversación. "Our little 4-year-old boy, his name was Nick." Nuestro hijo que se llama Nick. De 4 años. And during the conversation, Nick said, Nick dijo, "Did you see Jesus?" ¿Vieron a Jesús? And the dad said, "What do you mean, see Jesus?" Y el papá dijo, ¿cómo así que si vimos a Jesús? 4-year-old little boy. Un niño de 4 años. He said, "Jesus at church today." Dijo, yo vi a Jesús en la iglesia hoy. And the dad said, "Where was Jesus?" Y el papá le dijo, ¿dónde estaba Jesús? And Nick said, "Jesus was in big church." Entonces le dijo, estaba en la iglesia grande los adultos. And the dad said, "Well, where was Jesus in big church?" Pero ¿dónde estaba Jesús en la iglesia grande? Little 4-year-old Nicholas, Nick. Y Nick de 4 años. He said, "Jesus was on the stage with the big people." Dijo, Jesús estaba en el escenario con la gente. Now remember, haven't been going to church for a long time. Recuerda, ellos no han ido a la iglesia en tiempo. He said, "We're not real religious people." Y están diciendo, nosotros no somos religiosos. "We don't talk about God and nosotros Jesus." Nosotros no hablamos de cómo es Dios y Jesús en nuestra casa. Nick said, "Jesus was on the stage with Pero the big Nick people." Está diciendo que Jesús estaba en el escenario con la gente grande. And the dad said, "Well, what was Jesus doing?" Y entonces el papá le dice, "Okay, ¿y Jesús qué es lo que estaba haciendo?" This is the part that got me. Y esa es la parte que me tiene. 4 years old. Un niño de 4 años. Nick said this. Nick dijo esto. He said, "When the big people lifted up their hands." Dice, cuando la gente grande levantaba sus manos. "Jesus was on the stage." Jesús estaba en el escenario. "And he reached out his hands." Y él hacía así sus manos. Listen to that. He said, "When the big people lifted up their hands." Cuando la gente grande levantaba sus manos. "Jesus reached out his hands." Jesús les tomaba sus manos. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? There's more in this room than what you realize. Que hay más en este lugar de lo que tú te das cuenta. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That all of your ministering angels. Que todos los ángeles ministradores. The angels of this church. Los ángeles de esta iglesia. The angels of other ministries that are represented here. Los ángeles de todos los ministerios que están What's representados the possibility? Acá. ¿Cuál es la posibilidad? That the angels of heaven que los ángeles del cielo have filled up this room estén llenando este lugar and are bringing things from heaven y estén trayendo cosas del cielo putting new body parts están into your poniendo body. Nuevos órganos en tu cuerpo pouring out new things on you. Están poniendo nuevas cosas en ti. Bringing new resources and equipment. Están trayendo nuevos recursos y equipamiento del cielo. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That Jesus himself. Que Jesús mismo. Is walking up and down the aisles. Está caminando en estos pasillos. Putting his hand on people. Está poniendo las manos en las personas. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That the fire of God. Que el fuego de Dios. Is being released on people right now. Está siendo desatado en las personas ahora mismo. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? If you'd begin to use your imagination. Que tú empieces a imaginar. That God has given you with. Y a pensar que Dios. And begin to use by faith. Está dándote y lo estás usando en la fe. See things happening in this room. Estás viendo que están pasando cosas en este lugar. See things happening Mira in this qué room. Cosas están pasando en este lugar. See angelic beings in Mira this a los ángeles que están llenando este Seeing lugar. Them reaching out Mira cómo te están alcanzando. And touching you y están tocándote. With the healing power of God. Con el poder sanador de Dios. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That the things you've been searching for. Que eso que siempre has estado buscando. You've been praying las cosas por las cuales has the estado things orando, you've been fasting las for. Cosas por las que hasta What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That it's here. Que ya están acá. Right here. Ya están aquí ahora right mismo. Now. En este lugar. The healing. La sanidad. The finances. Las finanzas. The restoration. La restauración. The redemption. La redención. The release. El desatar. Of all of those chains that have bound. De el quitar todas esas cadenas que all estaban. All the oppression of the toda enemy. Toda la opresión del enemigo que estaba. The chains are being broken. Las cadenas están siendo rotas. People are being set free. La gente está siendo libre. Brand new hearts are forming. Nuevos corazones están Brand formando. Brand new eyes are forming. Nuevos ojos están formando. Brand new spines are being put Nuevas in the back. Nuevas columnas están siendo puestas en Brand las new espaldas. Hips and brand new knees. Nuevas The tumors are dissolving in the bodies right now. What's the possibility? Los tumores están desapareciendo, rodillas nuevas, caderas nuevas. Les agradecemos por estar en nuestra campaña de Vida Sobrenatural. Recuerda que eres nuevo en Cristo y al mirarlo a Él, verás que lo sobrenatural está a punto de estallar.